Vaya que es una noche muy bonita. El cielo está lleno de estrellas. Sí, pocas veces se ve tan claro como hoy. Mira ahí, Víctor. ¿Qué es eso que está cayendo del cielo? No puedo creerlo. Es una nave espacial. ¿Qué? ¿Una nave espacial? ¡Eso es imposible! Se estrelló en aquel lugar. Ven, corre, vamos a ver qué es. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel. Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, que se celebra el 21 de mayo, así como la campaña internacional Haz un gesto por la diversidad y la inclusión. En la sección La Canasta Surtida conocerán más sobre las religiones en el mundo y más adelante sobre la festividad del Koshikijima no Toshidon, inscrito en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2009. En el Yerberito escucharemos un cuento tradicional chino sobre la importancia de la honestidad. Y finalmente, en el de Cultos y Parranderos, les daremos algunas recomendaciones de eventos culturales que no pueden perderse. Antes de comenzar, quiero presentarles a Lucía Bernal. Hola. Y a Víctor Roldán. Hola. Quienes serán nuestros acompañantes en este programa. Así que no se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. En diciembre de 2002, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas designó el 21 de mayo como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Esto después de que en 2001 la misma Asamblea proclamara la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. El 21 de mayo tiene como objetivo ayudarnos a comprender el valor de la diversidad cultural y las formas en que podemos mejorar la convivencia entre todas las culturas. De esta forma, se busca que actores de todo tipo, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos, etc., promuevan la cultura en toda su diversidad y formas, patrimonio material e inmaterial, industrias creativas y bienes y servicios. Es un día para poner el acento en la lucha contra las desigualdades que existen en los intercambios de bienes culturales a escala mundial, enfatizar la preservación de las culturas más vulnerables y avanzar en la necesidad de crear políticas culturales. La proclamación de esta fecha se basa en la idea de que la tolerancia y el respeto por la diversidad cultural y la promoción y protección de los derechos humanos, incluyendo el derecho al desarrollo, se refuerzan el uno al otro. De este modo, reforzar el potencial de la cultura es un medio de avanzar en la prosperidad, el desarrollo sostenible y la coexistencia pacífica a nivel mundial. En 2001, la UNESCO y la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas lanzaron la campaña Haz un gesto por la diversidad y la inclusión, con el propósito de animar a las personas y a las organizaciones de todo el mundo a que tomen medidas concretas de apoyo a la diversidad. Se trata de concientizar sobre la importancia del diálogo intercultural, la diversidad y la inclusión, lograr que todas las personas nos comprometamos y apoyemos la diversidad mediante gestos reales en nuestra vida diaria y combatir la polarización y los estereotipos para mejorar el entendimiento y la cooperación entre las personas de diferentes culturas. Destino alcanzado. Ha llegado al planeta 254230JX-15, mejor conocido como Planeta Azul. ¿Lo ves? Te lo dije, es una nave espacial. Tienes razón, pero mira, se está abriendo la puerta de la nave. ¡Ay, Dios! ¡Mira! ¡Ha salido alguien de la nave! No creo que sea humano, tiene piel morada y su apariencia es muy extraña. ¡Shh! ¡Volteo para acá! ¡Creo que nos vio! Oh, ustedes deben ser nativos de este lugar. ¡Te lo dije! ¡Nos vio! ¡Corre! Espere, no teman, no soy hostil. Permítanme presentarme, mi nombre es A-35. Soy parte del Consejo Estelar del Planeta Morbic. Mucho gusto. Yo me llamo Lucía y él es Víctor. Hola, ¿qué tranza? Tranza, debo consultar mi diccionario. Oh, no he transado nada aún, ¿y tú? Oh, no me refería a eso. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oh, bien, supongo. Quizá ustedes puedan ayudarme. He venido en busca de un recurso que seguramente es muy abundante en su planeta. Es un elemento azul. Supongo que por eso su planeta recibe ese nombre. Víctor, ha venido por agua. Eso me temía. ¿Qué hacemos? Sigámosle la corriente, así sabremos más sobre sus planes y cómo derrotarlo. Ay, Lucía, has visto demasiadas películas, pero está bien, no perdemos nada con escucharlo. Pero cuéntanos más, ¿cómo es tu planeta? El planeta Morbeck es un lugar maravilloso, la temperatura es muy cálida todo el año. En el invierno estamos a menos 180 grados centígrados y en el verano alcanzamos muy altas temperaturas, cercanas incluso a los menos 20 grados centígrados. Vaya, tienen un uso muy raro de la palabra cálido. El planeta es una extensa planicie con algunas pequeñas montañas y un extenso mar de mercurio que solemos visitar en las vacaciones. En realidad es un planeta muy pequeño, contrario al de ustedes. Atlas. Atlas. En Atlas hemos hablado siempre de países y regiones, pero ¿qué les parece si hoy hablamos de nuestro planeta? La Tierra tiene una extensión de 510 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 361 corresponden a la superficie marítima, es decir, el 70% de nuestro planeta, mientras que el restante 30%, que equivale a 149 millones de kilómetros cuadrados, pertenecen a la superficie terrestre. El planeta ha sido dividido imaginariamente en diversos continentes. Existen distintos modelos de división, muchos de los cuales han sido criticados por sus divisiones arbitrarias que en ocasiones alternan entre elementos geográficos, culturales, demográficos, etc. Modelos que consideran entre 4 y 7 continentes. El más común nos dice que existen 5 continentes: África, América, Asia, Europa y Oceanía. Por su extensión territorial, el continente más extenso es Asia, con 43 millones de kilómetros cuadrados. América, en segundo lugar, con 42 millones. África, con 30. Europa, con 10. Y Oceanía, en 9 millones de kilómetros cuadrados. El Fondo de Población de las Naciones Unidas estima que en 2014 superamos los 7.300 millones de habitantes en el planeta, los cuales 4.370 millones se encuentran en Asia. Es decir, el 60% de la población mundial vive en este continente. Le sigue África con más de 1.150 millones de habitantes, América con 980 millones, Europa con 738 y finalmente Oceanía con 38 millones. Sorprendente, con esas dimensiones y el tamaño de su población, el suyo debe ser un planeta sumamente diverso. Con 7.300 millones de habitantes es difícil pensar que existen miles de idiomas, religiones, tradiciones, costumbres, festividades, formas de ver la vida, que nos hacen un mundo culturalmente rico. ¿Miles de idiomas? Creí que solo hablaban el español en la Tierra, por eso aprendí esta lengua. Me temo que te equivocaste. Se estima que en el mundo se hablan casi 7.000 lenguas diferentes. Tan solo en Asia existen 2.300 lenguas. ¡Oh, impresionante! Eso es miles de veces lo que puedo contar con mis tres dedos. Tengo suerte de haberlos encontrado a ustedes que hablan esta lengua. ¡Sí! México es el país con el mayor número de hispanoparlantes en el mundo. Pero aún así, seguramente encontrarás difícil saber qué significan ciertas palabras. Pues no es lo mismo el español que se habla en el norte de México al que se habla en el centro o en el sur del país. Para complicarlo más, el español de México es muy diferente al que se habla en Sudamérica o en España. Sumado a eso, en México existen un gran número de lenguas indígenas con sus respectivas variantes, de forma que nuestro país es uno de los más ricos del mundo en diversidad lingüística. Lo importante no es solo la cantidad de idiomas que existan, sino que se cree un diálogo entre ellos, que podamos aprender unos de los otros. La cantidad es cuestión de inventario, la diversidad, en cambio, es una disposición cultural por entender, respetar y aprender del otro. Ese es el reto que aún tenemos que superar. Hablaron de miles de religiones en el mundo. ¿Qué, ustedes no creen en el dios Kir como nosotros? No, me temo que no. Si bien se estima que el cristianismo tiene más de 2.100 millones de seguidores y el islam supera los 1.600 millones de creyentes. En el mundo existen miles de religiones más. Sumado a esto, ninguna religión es un monolito. De forma que aún dentro de ellas existen diversas ramas, grupos e iglesias, como la Iglesia Católica Romana, la protestante y la ortodoxa, en el cristianismo o las ramas chiitas y sunitas en el islam. La canasta surtida. Las religiones o creencias religiosas son otra de las múltiples caras de la diversidad. Hablamos de monoteísmo cuando se cree en la existencia de un solo dios, o de politeísmo cuando se cree en la existencia de varios dioses. Así es, se puede decir que la mitología mexica o azteca era politeísta, pues creía en varios dioses, como en el dios sol llamado Huitzilopochtli, Coatlicue, la diosa madre, o Tlaloc, el dios de la lluvia. Actualmente, tres de las religiones más grandes en el mundo son monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. El judaísmo es la más antigua de las tres religiones y su práctica se basa en las enseñanzas de la Torá, conocida como Pentateuco. Por su parte, en el cristianismo se tiene en la Biblia la palabra de Dios y en el islam la posee el Corán. Aunque estas tres religiones tienen diferencias, también tienen muchas similitudes, como el ser religiones monoteístas. Y es en estas convergencias en las que debemos poner nuestra mirada para forjar puentes de diálogo que permitan construir una comunidad en paz y armonía, en donde el conflicto no tenga ni vuelva a tener cabida. Interesante, debo anotar eso. ¡Sacó un arma! ¡Te lo dije! ¡Iba a atacarnos! No, tranquila, en realidad es una grabadora. Bitácora de viaje, día 25. El planeta azul es un lugar rico en recursos naturales, pero también en diversidad cultural. Tiene miles de idiomas, religiones, tradiciones. ¿Día 25? Pero si hace tan solo un par de horas que llegaste. En Morbic un día dura 5 minutos terrestres. Vaya, supongo que entonces llevas muchos días sin comer. Sí, aunque comemos cada 15 días, siento que llevo años sin probar bocado. Seguramente te encantarán los tacos, el pozole y la birria. Oh, son demasiadas opciones. Con una cápsula de sal es más que suficiente. Pero si insisten, podría probar toda esa comida terrestre. Oh, eso es solo una muestra muy pequeña. La gastronomía es otra cara de la diversidad cultural, que involucra condimentos, tradiciones, técnicas culinarias y rituales en su preparación, que son muy variados. Incluso, algunas de esas gastronomías han sido declaradas por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Por primera vez, en 2010, se incluyó a la gastronomía en la lista. Así, en ese año, se nombró a la cocina tradicional francesa y mexicana, así como a la dieta mediterránea, que comprende a países como Croacia, España, Grecia, Italia, Marruecos y Portugal, como parte del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Más recientemente, en 2013, se sumó a la lista la cocina tradicional japonesa, mejor conocida como Washoku. La comida tradicional mexicana, compuesta por chiles, granos, pastas de mole, especias, tortillas, quesos, chapulines, mezcales, hasta hambre me dio. Y una larga lista de productos son sin duda un reflejo de nuestra cultura, con múltiples platillos y variedades regionales. Y esa no es la única manifestación cultural de nuestro país, que ha sido inscrita en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En 2008 se incluyó la fiesta del Día de los Muertos, tal y como la practican diversas comunidades indígenas, que celebran el retorno transitorio a la tierra de los familiares y seres queridos fallecidos. En 2009 se sumó a la lista la ceremonia ritual de los voladores, que es una danza asociada a la fertilidad que llevan a cabo diversos grupos étnicos de México y Centroamérica, en particular los totonacos en el estado de Veracruz. Muchas de ellas son el resultado del contacto de múltiples culturas. Así, el pirecua, canto tradicional de las comunidades purépechas del estado de Michoacán, es muestra de la diversidad de estilos que resulta de la mezcla de influencias africanas, europeas y amerindias. Está bien, no sigan, me han convencido. Probaré una de esas cosas llamada taco antes de seguir hablando de su riqueza cultural. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Deliciosos, me llevaré unos 20 tacos para el camino. ¿No han pensado en exportarlos a otro planeta? No, creo que no llegarían muy frescos. Al menos ahora que los conoces, sabes que la cocina de cualquier lugar es un elemento fundamental de la identidad cultural de las comunidades que la practican y transmiten de generación en generación. Sin duda, esta visita a su planeta ha sido muy ilustrativa. Su diversidad cultural es impresionante. Tantos idiomas, religiones, costumbres, comidas. Cada rincón de este mundo tiene una historia y sello únicos. Y eso que aún no hablamos de la música. Lucy mencionaba el caso del pirecua, un canto tradicional de las comunidades purepechas del estado de Michoacán. Pero en 2011, el tradicional mariachi mexicano también fue incorporado a la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El vasto repertorio de los mariachis abarca canciones de las diferentes regiones de México, jarabes, polcas, valses, serenatas y corridos que son baladas típicamente mexicanas que relatan combates, hazañas e historias de amor. Bueno, pero no solo la música mexicana tiene lugar en el Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En 2003, el mugam, que es uno de los muchos tipos de música folclórica de Azerbaiyán, también fue incluido. Asimismo, en 2009, el tango entró como una propuesta de Argentina y Uruguay, y en ese mismo año, el gran canto de los Dong hizo lo propio. Este canto es interpretado sin acompañamiento instrumental ni director. El repertorio consta de géneros diversos como baladas, canciones infantiles y cantos de bienvenida y felicitación, así como de canciones de imitación en las que se pone a prueba el virtuosismo de sus intérpretes para reproducir sonidos emitidos por animales. Quizá es por eso que un antiguo proverbio del pueblo Dong, asentado al sur de China, dice que el arroz alimenta el cuerpo y las canciones del alma. El Yerberito, mitos y cuentos. Hablando de China, en esta ocasión les traemos un cuento tradicional de ese país que nos habla sobre la importancia de la honestidad. Se cuenta que allá por el año 250 a.C., en la China antigua, un príncipe de la región norte del país estaba por ser coronado emperador, pero de acuerdo con la ley, él debía casarse. Sabiendo esto, él decidió hacer una competencia entre las muchachas de la corte para ver quién sería digna de su propuesta. Al día siguiente, el príncipe anunció que recibiría en una celebración especial a todas las pretendientes y lanzaría un desafío. Una anciana que servía en el palacio hacía muchos años, escuchó los comentarios sobre los preparativos. Sintió una leve tristeza, porque sabía que su joven hija tenía un sentimiento profundo de amor por el príncipe. Al llegar a la casa y contar los hechos a la joven, se asombró al saber que ella quería ir a la celebración. Sin poder creerlo, le preguntó, «Hija mía, ¿qué vas a hacer allá? Todas las muchachas más bellas y ricas de la corte estarán allí. Sácate esa idea insensata de la cabeza. Sé que debes estar sufriendo, pero no hagas que el sufrimiento se vuelva locura». Y la hija respondió, «No, querida madre, no estoy sufriendo y tampoco estoy loca. Yo sé que jamás seré escogida, pero es mi oportunidad de estar por lo menos por algunos momentos cerca del príncipe. Esto me haría feliz». Por la noche, la joven llegó al palacio. Allí estaban todas las muchachas más bellas, con las más bellas ropas, con las más bellas joyas y con las más determinadas intenciones. Entonces, finalmente el príncipe anunció el desafío. «Daré a cada una de ustedes una semilla. Aquella que traiga la flor más bella dentro de 6 meses será escogida por mí, esposa y futura emperatriz de China». La propuesta del príncipe seguía las tradiciones de aquel pueblo que valoraba mucho la especialidad de cultivar algo, sean costumbres, amistades, relaciones, etc. El tiempo pasó, y la dulce joven, como no tenía mucha habilidad en las artes de la jardinería, cuidaba con mucha paciencia y ternura de su semilla, pues sabía que si la belleza de su flor surgía como su amor, no tendría que preocuparse con el resultado. Pasaron 3 meses y nada brotó. La joven intentó todos los métodos que conocía, pero nada había nacido. Día tras día veía lejos su sueño, pero su amor era más profundo. Por fin pasaron 6 meses y nada había brotado. Consciente de su esfuerzo y dedicación, la muchacha le comunicó a su madre que sin importar las circunstancias, ella regresaría al palacio en la fecha y hora acordadas, solo para estar cerca del príncipe por unos momentos. En la hora señalada, estaba allí, con su vaso vacío. Todas las otras pretendientes tenían una flor, cada una más bella que la otra, de las más variadas, formas y colores. Ella estaba admirada. Nunca había visto una escena tan bella. Finalmente llegó el momento esperado, y el príncipe observó a cada una de las pretendientes con mucho cuidado y atención. Después de pasar por todas, una a una anunció su resultado. Aquella bella joven con su vaso vacío sería su futura esposa. Todos los presentes tuvieron las más inesperadas reacciones. Nadie entendía por qué la había escogido justamente a aquella que no había cultivado nada. Entonces, con calma, el príncipe explicó: «Esta fue la única que cultivó la flor que la hizo digna de convertirse en emperatriz, la flor de la honestidad. Todas las semillas que entregué eran estériles». Su diversidad cultural es en realidad su principal riqueza. Si algún día alguna especie extraterrestre viniera a conquistar su planeta, seguro que lo haría para llevarse sus variadas comidas, danzas y músicas. ¿Lo ves, Víctor? ¡Te lo dije! Vienen a atacarnos y ahora no solo quieren nuestra agua. Lucy, en realidad nuestra mayor amenaza no son los extraterrestres, sino nosotros mismos. ¿Olvidas que 3/4 partes de los mayores conflictos del mundo tienen una dimensión cultural? Superar la división entre las culturas y la falta de diálogo entre ellas es urgente y necesaria para la paz y el desarrollo. Tienes razón, el intercambio equitativo, así como el diálogo entre las culturas, basados en la mutua comprensión y respeto, son la condición para la reconciliación de los pueblos y la paz entre las naciones. Además, este sujeto no se ve nada atemorizante. La canasta surtida. ¿Alguna vez habías escuchado sobre la festividad del Koshikijima no Toshidon, que entró en 2009 en la lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad? Según una creencia popular japonesa, cuando comienza un nuevo periodo, viene a visitar a nuestro mundo una deidad portadora de bendiciones. La festividad de Koshikijima no Toshidon, que tiene lugar la víspera del Año Nuevo en la isla de Shimo Koshiki, situada al sudoeste del archipiélago japonés, tiene por objeto celebrar la llegada de una de esas divinidades en visita, llamadas Rai Hoshin. El día de la fiesta, un grupo de 2 a 5 hombres se disfrazan de deidades, llamadas Toshidon, vistiendo mantos de paja ornados con plantas de la isla para protegerse contra la lluvia y cubriendo sus rostros con máscaras monstruosas de largas narices puntiagudas, dientes enormes y cuernos demoníacos. Los Toshidon recorren el pueblo golpeando las puertas y paredes de las casas y llamando a los niños de los que saben, por sus padres, que se han portado mal en el año que acaba. Se sientan luego con ellos, les afean sus travesuras y les sermonean para que se porten mejor. Tras regalar a cada niño una guisa de despedida, que es un gran pastel de arroz en forma de bola para que crezca en paz el año siguiente, los Toshidon dejan la casa andando hacia atrás y se dirigen al hogar de otra familia. Estas visitas desempeñan un papel importante en la consolidación de los vínculos de la comunidad isleña de Shimokoshiki. En los niños se va desarrollando poco a poco un sentimiento de adhesión a su pueblo natal y a su cultura, y entre los hombres que encarnan a los Toshidon se refuerza el sentimiento identitario y el deseo de garantizar la continuidad de sus costumbres ancestrales. Bueno, creo que mi visita a este planeta ha terminado. ¿No he encontrado el elemento azul que buscaba aquí? ¿Cómo? ¿No lo ves? ¡Ahí está! ¡Voltea! Mares, lagos, ríos, la mayor parte de nuestro planeta es agua. ¿Agua? No, no vengo en busca de ese recurso. El mercurio es el único elemento líquido que tomamos. El agua nos envenenaría. Creímos que eso habías venido a la Tierra. No, para nada. Estoy en busca de un mineral llamado kriptonita azul, pero veo que no hay rastro de él aquí. Creí que por eso su planeta recibía el nombre de azul. Ha sido un error de cálculo. Bueno, en la Tierra no encontrarás kriptonita azul, pero sé dónde puedes hallarla. ¿Tienes lápiz y papel? Excelente, gracias por la información, terrícolas. Es hora de partir, ha sido un gusto conocer sus múltiples culturas. Seguramente volveré de vacaciones a su planeta muy pronto. Buen viaje, regresa pronto. Tengo curiosidad, Lucy. ¿Qué anotaste en el papel? ¿Cómo qué? Pues las coordenadas del único planeta que tiene kriptonita azul. Kriptón. Insisto, has visto demasiada televisión. De cultos y parranderos. Este 21 de mayo celebramos el Día Mundial de la Diversidad Cultural y, por supuesto, no podemos perdernos una serie de actividades que nos invitan a conocer y apreciar esa riqueza inmaterial de la humanidad. Desde el 14 y hasta el 24 de mayo está en el Zócalo capitalino la ya conocida Feria de las Culturas Amigas, con la participación de 94 representaciones diplomáticas de países de los 5 continentes. Durante este evento pueden conocer las características generales de cada país, así como sus tradiciones, sus artesanías y, por supuesto, su gastronomía. Pero la feria no solo es eso, sino que también ofrece una serie de actividades artísticas y culturales muy interesantes. Por ejemplo, hay un pabellón dedicado a la Ciudad de México, bajo la temática Arte y Ciudad, en la cual se ofrecen conferencias y talleres. Les recordamos que aunque las representaciones de los países están en la plancha del Zócalo, el Palacio del Arzobispado, el Museo Nacional de las Culturas y la Casa de la Primera Imprenta son sedes alternas en donde se están llevando a cabo funciones de cine, talleres, presentaciones de libros, conferencias, muestras de arte, de danza, de poesía y de teatro, entre otras actividades. No olviden visitar la feria en un horario de lunes a viernes de 11 a 22 horas y los sábados de 11 a 20 horas. Y ya que les mencionamos al Museo Nacional de las Culturas, no está de más recomendarles un par de eventos que se realizarán ahí los últimos días de mayo. En la Noche de Museos, a realizarse el miércoles 27 de mayo, habrá una demostración de capoeira. La capoeira es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, pues es un arte marcial popular de Brasil de origen africano que combina danza, música y acrobacias. La cita es de las 20:40 a las 21 horas. En Moneda 13 Centro Histórico. Y finalmente, en ese mismo museo, pero el día sábado 30 de mayo de las 10 a las 11 y media horas, se proyectará la película Tres Reyes de Belice, que narra la historia de tres músicos ancianos de Belice, quienes relatan su vida diaria. Paul Nabor, pescador y legendario compositor de música garifuna. Florencio Mes, arpista maya, aborda su soledad fabricando violines tradicionales. Y Wilfred Peters, acordeonista criollo que se enorgullece de haber tocado para la reina de Inglaterra. Tres historias que definitivamente nos enseñan que la diversidad cultural está día con día en nuestro quehacer cotidiano. Esperamos que puedan asistir a estos eventos. Si lo hacen, compártanos su opinión a través de las redes sociales. Les recordamos también que todas estas actividades son gratuitas y abiertas a todo público. Con esto llegamos al fin de Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes. Así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales, en Facebook como La Alef Comunica Radio, en Twitter como @lalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Agradecemos a Lucy Bernal y a Víctor Roldán por habernos acompañado en esta emisión. Gracias, chicos. Hasta la próxima. Hasta luego. Participaron en la realización de este programa Sonia Désiga, Héctor Herrera y Miriam Rosas en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo y Héctor Fernández en grabación y en edición, y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera. Gracias y hasta entonces.